a quienes construyen puentes, sabiendo que jamás caminarán sobre él. Gracias, gracias, les dice la humanidad. Puentecito de la vida, tú que enseñas a cantar, te cuento, querido amigo, que perdí la fe en mi cantar. Ya no creo en el amor, ya no creo en el amor. Triste mi corazón, puentecito, a ti te pido, puentecito, a ti te pido el sendero del amor, el sendero del amor. Puentecito le contó la historia de un girasol que de noche él danzaba, porque en él vivía el corazón del sol. Aprende, le dijo el puentecito. Ya no creo en el amor, ya no creo en el amor. Triste mi corazón, puentecito, a ti te pido, puentecito, a ti te pido el sendero del perdón, el sendero del perdón. Y el puentecito lo llevó a pasear a los campos de girasoles. ¡Qué misterio! De noche, los girasoles danzaban, danzaban porque el sol vivía en sus corazones. Ahora creo en el amor, ahora creo en el amor. Feliz mi corazón, qué feliz mi corazón, un puentecito. Te doy las gracias, puentecito, gracias por enseñarme el amor, por enseñarme el amor. Gracias, gracias, puentecito. Gracias, gracias, puentecito. gracias, gracias por decir.